Tema dedicado a la memoria de la memoria y también a la historia. Porque si uno no tiene historia y no tiene memoria, se desorienta, se pierde. Somos de nadie. Cierro los ojos y veo mansión. Veo todo. Tengo un recuerdo, a veces rencor, pero soy yo. Hay algo a veces que quiero saber, yo sé por qué. Y no sé lo que hice, pero lo hice bien, lo hice bien. Sé lo que hiciste, y es de perder, es de temer. El viento me dice que nada estuvo bien, nada estuvo bien. Todo es profundo o superficial, hay destrezas. Dame un segundo. Vamos a hablar igual, igual. Memoria de aquel ardor. ¿Qué importa si ahora soy yo? Cuando el aire corta la cara. Que nadie lo ve y nada es igual. Y a todos nos venden información artificial. El miedo bloquea las formas de ser, las esencias. Léete un Broly, no prendas la TV. Despierta. Memoria de aquel ardor. ¿Qué importa si ahora soy yo? Cuando el aire corta la carne. Cuando el río. cuando el río se convierte en sangre.